Hoy es despedida de soltera. A las 7 en mi casa, tengo 3 botellas en la nevera. Ey, esta noche quiero ser romántica y grosera. Ey, aquí nadie se calla, pero vamos a hacer como si fuera. Ey,